pasará que yo no entiendo lo que en su copla canto desde su primera nota? Se me acostó en la razón. Sin sonido.